Todos los jueves en Jumbo tenés 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de modo. Para clientes Galicia Eminent, 30% de descuento. Jumbo te da más. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 1 al 31 de marzo de 2025 en los Jumbo del país.